Gusanito medidor, dime cuánto mido yo. Mídeme desde el zapato, por la pierna y por el brazo. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito medidor. Ay, jiji, ay, jojo, y cosquillas tengo yo. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito medidor. Ay, jiji, ay, jojo, y cosquillas tengo yo. Gusanitos es la cuenta que ha salido. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito medidor. Ay, jiji, ay, jojo, y cosquillas tengo yo. Ay, jiji, jojo, gusanito medidor. Ay, jiji, ay, jojo, qué cosquillas tengo yo. Gusanito medidor, dime cuánto mido yo. Mídeme desde el zapato, la pierna y por el brazo. Ay, jiji.